el que la mira se pregunta qué tendrá. No sé qué tiene esa mujer que quiere que la mire. Bueno, bien, está más claro que el agua. La niña viene caminando y lo que quiere es que la miren. Esa mujer lo que quiere es que la miren. Va caminando y se va volteando al pasar para asegurarse de que la miren. Esa mujer lo que quiere es que la miren. Se le ve nerviosa como que presiente las cosas cuando un caballero la persigue. Esa mujer lo que quiere es que la miren. Yo sé que lo que ella quiere es como todas las mujeres. nena, un besito. No, no, no. Laurita, no seas mala, ¿verdad? No, nos están mirando. Uno solito. Qué rico. Dime que yo no quería nada. En la boquita como loco. Se apagara la lucecita y te perdiste la cupita, mi china. Venga. Dime que sentía tan loquita, viendo sus ojos pidiendo besos en la boquita, pero me enganché cuando la probé, me metí en candela y cuando lo supe te pregunté, venga, dime quién te besó, quién, en la boquita como un loco, sabes bien que fui yo, el chamaco del villano. Josbel Cedeño en la atención de controles. La dirección de Kenia Otaño Fundora. El guión y la conducción de Ailiris Gutiérrez García. Archivo Retro. Música de ayer y de todos los tiempos. Es Janet, ¿por qué te vas? Y Agua Marina, te lo pido por favor. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Bajo la penumbra de un

adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. A veces comemos un poquito más de la cuenta. Resultado, la cintura se ensancha y aparecen los antiestéticos salvavidas. ¿Qué hacer? La solución está en tus manos. Practica deportes en casa. Además, modera tu alimentación. Comienza hoy mismo. Te recomendamos una tanda de ejercicios. Recuerda siempre efectuar un calentamiento previo. Repite cada ejercicio de 8 a 10 veces. Recuerda, en la perseverancia está el triunfo. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Para muchos, el Berita nació en el año 1983 en La Habana, graduado de diseño informacional en el Instituto Superior de Diseño Industrial. Su formación musical es autodidacta. Desde el preuniversitario integró un grupo de trova llamado Carpe Diem y desde entonces la música lo atrapó para no abandonarlo más. Fue organizador y anfitrión de la Peña La Séptima Cuerda en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena en La Habana Vieja, un espacio dirigido a la juventud y desde el cual Berazaín ganó seguidores de su música, cada vez más comprometida con su tiempo. Escucha La Estación, Se Enamora, Matojo Ya Creció y Cantar en el Tejado. En la mano unas tijeras y cortaste de una vez el final de lo que fuera y no volverá a crecer. Se cerró la puerta sola y con ella el carnaval de los ratos y las horas que solíamos pasar. Pero sigo a la vez detenido en alguna estación de tu amor. y tu nombre en la pared, como para que cayera si te quisiera tener. Y la marca que nos queda a ti ya no se te ve, aunque a ratos va y te duela como la primera vez. Pero sigo a la vez detenido en alguna estación de tu amor. Tengo el pecho golpeado y barrido, me preguntan y digo que no. Pero sigo a la vez detenido en alguna estación de tu amor. Tengo el pecho golpeado y barrido, me preguntan y digo que no. Tú no te la das de infecto.

playa, sol, mar. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Para saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. El maquillaje permanente es uno de los mejores secretos para lucir radiante y bella. A esto se le suma la tendencia de las cejas pobladas y los labios carnosos, aspectos que muchas veces no se logran con un simple lápiz o labial. Del tema conversamos en esta sección. Si eres de las que intenta una y otra vez el delineado del ojo o no tienes tiempo para aplicarte ciertos productos cosméticos, quizás un procedimiento de pigmentación sea la solución a estas y otras necesidades. La decisión del maquillaje permanente debe ser estudiada, ya que una vez se aplique será muy difícil o costoso de eliminar. Si bien este tipo de tratamiento no tiene riesgos mayores, existe la posibilidad de sufrir alguna reacción alérgica o irritación. En este sentido, más vale buscar un centro y profesional calificado. La popularidad de este procedimiento ha generado la aparición de muchos centros de estética. Sin embargo, no todos cuentan con el personal capacitado. Como su nombre lo indica, es un maquillaje permanente, es decir, su eliminación es similar a la de un tatuaje y por lo tanto, muchas veces la tinta no se puede quitar por completo. Además, hay pacientes que pueden presentar alergias al pigmento. El delineado fijo puede dar un aspecto más dramático, así que la persona que se arriesga a este procedimiento debe tener en cuenta que su rostro se mantendrá así durante toda hora del día. Otro de los inconvenientes recae en que el párpado es una zona muy sensible y por lo tanto el dolor allí es muy intenso. La decisión vinculada a un maquillaje permanente debe tomarse con firmeza, pues es como un tatuaje. Más música en este espacio joven, el Misha y Joel Randy, lo que estás pensando, y DJ Kongs con este Habana, la cinta roja. Te miro a los ojos y veo que hay conexión. Está pasando algo entre tú y yo. Sería interesante si tú misma me dices lo que estás pensando. Te veo bailando y me estoy imaginando. Yo te estoy besando. Tú me sigues pidiendo y te sigo dando lo que estás pensando. Vacilando yo y tú solito. Sube la música, chico, porque a ella le gusta el corito. Y le encanta que le hablen bonito. Ella se mueve más rico. Si fuma y se da dos trajitos. Cantinero, dale mojito pa' que regale besito. Sí, sí, pa' que me diga ven pipo. Te estoy mirando de hace ratico pa' decirle báilame. Como lo se que supone. Estás pensando. Te veo bailando y me estoy imaginando. Yo te estoy besando. Tú me sigues pidiendo y te sigo dando lo que estás pensando. Que te estoy besando. Tú me sigues pidiendo y te sigo dando. Si tú supieras cuánto tú me gustas a mí, yo no sé qué sería de mí si me da el break. Si me dejas hacerte todas las cosas que yo tengo en mente hacerte. Besarte la boca se me dio. Préndelo, que ahora la rumba se jodió. Pegadito a la pared se me dio. Préndelo, la rumba se jodió. Pegadito a la pared se me dio. Préndelo, que ya la rumba se jodió. Pegadito a la pared se me dio. Bye-bye. La moda que te acomoda. La moda que te acomoda. El día a día se convierte en el escenario perfecto para apostar por unas buenas plataformas con una altura media y además que sean cómodas y fresquitas. Las plataformas son un tanto difíciles de llevar si no tienes práctica con los tacones, así que te recomendamos que optes por menos centímetros. Los vestidos largos, las minifaldas o los monos de verano se convierten en las prendas estrellas para llevar este tipo de calzado. Si utilizas como complemento para tu look de talones recto o con corte por el tobillo, también conseguirás estilismos más relajados, tanto para ir a la oficina como para citas o eventos de fines de semana. La moda que te acomoda. La moda que te acomoda. Encuentro musical. Explosivo y joven. Encuentro musical. Ahora en Explosión Juvenil. Un encuentro musical entre Marc Anthony y Víctor Manuel. Escucha los temas Lo que te di, Ando por las nubes, Mala y Para quererte. Oh,

para amarte no hace falta esta canción. Para reír no solo basta la intención. Para quererte solo tengo un corazón. Y es más que suficiente, porque tú y yo somos invencibles juntos, tú y yo. Algo indescriptible es una locura, más que una aventura. Para quererte preciso la noche y la luz de la luna. Para tocarte solo los colores de tu piel desnuda. Para tenerte mejor la esperanza que nace de un beso. Para sentirte de lunes a viernes no más. Necesito pensarte. Para extrañarte solo tienes que irte de mí por un segundo. Para olvidarte tendría que morir o nacer de nuevo. Para que sepas cuál es mi intención, vengo a entregarte con mucha ilusión todos los mares y las estrellas de mi universo. Sé que lo imposible junto a ti puedo lograr, todo lo que nunca has podido imaginar. Las maravillas del planeta he de alcanzar solo si estás conmigo, porque tú y yo somos invencibles juntos, tú y yo. Algo indescriptible es una locura, más que una aventura. Para quererte preciso la noche y la luz de la luna. Para tocarte solo los colores de tu piel desnuda. Para que sepas cuál es mi intención, vengo a entregarte con mucha ilusión todos los mares y las estrellas de mi universo. Simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Ya se cumplieron 100 años desde que el Gran Cañón fuera declarado Parque Nacional de Estados Unidos. Se trata de 5.000 kilómetros cuadrados de gargantas y formaciones naturales. Las enormes paredes de color rojizo dan testimonio de la historia del mundo en los últimos 2 millones de años. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. lo más duro. Derrite tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio y escucha la Explosión Juvenil. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero. Mi cuerpo va a gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Llega la música, Mariana y la Maquinaria, Pórtate Bien, y Julie Habana C con Waldo Mendoza, Dile. Cuestiones de trabajo son las cosas del destino. Los celos me matan, aunque no me desmotivo. Es que no puedo vivir sin ti, ni dormir sin hablar contigo. Vamos arriba, dale. Mami, pórtate bien y nunca me engañe. Porque me pongo majadero, a que a todos le gusta que me arañe. Que te cogió la mano. Sonido joven, sonido explosivo. Dile que tan solo un beso suyo me devuelve la vida. Que nada quiero más que su perdón para encontrar salida. Esa indiferencia que no me deja dormir, que me sacude el alma sin poderme resistir. Ve y dile que en mi pecho se desploma un corazón que sufre inmensamente por su amor. Dile que yo no aguante el dolor. Dile que en mí falta respiración. Nadie podrá ocupar su lugar. Dile que esperaré, que me has visto llorar. Dile que no voy a renunciar. Dile que así esto no se puede acabar. Si he sido infiel, no volverá a pasar. Dile que el corazón sufre de soledad cuando no te ve. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. La sexualidad no solo tiene que ver con el acto de reproducirse, sino que representa la generación de deseos, sentimientos, fantasías y emociones, es decir, el desarrollo de una identidad sexual que se puede definir como aquella parte de la identidad del individuo que le permite reconocerse y actuar como un ser sexual. La pubertad y el desarrollo sexual son etapas de cambios constantes, donde el deseo y los impulsos sexuales dominan a una parte racional que no está del todo desarrollada. Recibir una buena educación sexual es muy importante, no solo a corto plazo, es decir, para que el adolescente supere sin riesgo sus etapas de maduración física y psíquica, sino también para establecer el comportamiento sexual que tendrá el joven cuando sea adulto. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente dejaste de andar tras tus pies. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio la alegría para seguir cantando. Canto por si me muero, canto por si me caigo, le doy gracias al que escucha. Explosión Juvenil, siempre contigo. El primer día de la semana acompañándote. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí en Explosión Juvenil. Un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Échate a soñar. Que soñar no siempre cuesta. No hay como saltar con las dudas de cabeza. No te ofrezco más porque nada más yo tengo. Te puedo cantar o morir en el intento. La armónica es uno de los elementos que distingue el trabajo musical de Adrián Berazain. Lo aprendió a tocar con Frank Delgado y ha sido sobre todo su virtuosismo con este instrumento el que lo ha conducido hasta los estudios de grabaciones para acompañar a otros cantautores e incluso a bandas de rock. Es autor de los discos independientes Escúchame de un portazo de 2004, Cantar en el tejado de 2006 y Bajo techo también en el 2006. Escucha su música Por una camarera, con Daniela de la Portilla Quédate allí, El club de los corazones rotos y con Mauricio Figueiral Mal acompañada. Mal educada, yo tan incorregible, cayendo en la embocada de tus melodramas pseudo susceptibles. Tú tan intoxicada de amores desechables, yo tan angelical queriendo reciclar tus labios inflamables. Por una camarera, por una cosa radical. Considérame perdido. Don't you cry las esperas cuando te estoy esperando. Alguien grita primavera y el invierno va llegando. Mientras tanto el ventanal improvisa algún gorrión y el cristal que se quebró refleja algo parecido al sol. Quédate allí donde los besos son de arena y el oleaje se los lleva a lo lejos. Quédate allí donde la brisa sopla menos y tu risa no me alcance los deseos. Las ojeras, hace rato no te sueño y ni el corazón se entera si el recuerdo es tan pequeño. Ayer tuve el funeral de mi última inocencia. No sé qué pasará con tanto y con tan poca paciencia. Quédate allí donde los besos son de arena y el oleaje se los lleva a lo lejos. Quédate allí donde la brisa sopla menos y tu risa no me alcance los deseos. No me alcance los deseos. Quédate allí donde los besos son de arena y el oleaje se los lleva a lo lejos. Quédate allí donde la brisa sopla menos y tu risa no me alcance los deseos. No me alcance los deseos. ¿Para qué perdonar si la culpa no la tiene nadie y ha quedado flotando en el aire? Un anhelo esperando a pasar. Necesitas volar, necesitas buscarte un espejo ese blues que emborrache mis cartas. Y si me hiciera falta el recuerdo que das tú. Si llegara a dudar, quedaría sin muerte. Ni siquiera la suerte me vería pasar. No quedó nada seco después del aguacero. Se mojó mi llavero, se mojó hasta el respeto. Y yo me quedo en el club de los corazones rotos, donde algún alboroto el amor con la luz. Y escuchando ese blues que emborrache mis cartas. Y si me hiciera falta de recuerdo que das tú. Y puede ser un respiro si no falta. Esa boca que ni Dios puede evitarla, que ni Dios puede evitarla. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dice que por no estar sola anda mal acompañada. Y al instante le acomoda algún amor de mi calaña. Y la vida se me agota deseándola en voz alta, recitando de memoria los lunares de su espalda. Si me vieran mis amigos derrochado en madrugadas, que ni calman su apetito, ni consigo enamorarla. ¿Quién le dio confianza a esa mujer sin alma para ser tan insultantemente hermosa? ¿Quién le concedió mi amor bajo fianza en la esquina de una primavera rota? ¿Quién se habrá creído esa mujer sin dueño? ¿Quién le prometió una vida escandalosa? Si sus labios son mi salida de incendios, dime quién soy yo para merecer su boca. Dime quién soy. Oh. ¡Suscríbete! ser tan bella que de pretenderla duele y al instante se aprovecha para hacerse eterna y breve y la vida se me agota deseándola en voz alta recitando de memoria el declive hacia sus nalgas. Si me vieran mis amigos derrochado en madrugadas que ni calman su apetito ni consigo enamorarla. ¿Quién le dio confianza a esa mujer sin alma para ser tan insultantemente hermosa? ¿Quién le concedió mi amor bajo fianza en la esquina de una primavera rota? ¿Quién se habrá creído esa mujer sin dueño? ¿Quién le prometió una vida escandalosa? Si sus labios son mi salida de incendios, dime quién soy yo para merecer su hogar. ¿Quién se habrá creído esa mujer sin dueño? ¿Quién le prometió una vida escandalosa? Si sus labios son mi salida de incendios, dime quién soy yo para merecer su boca. Dime quién soy. Oh, oh, oh. Dime quién soy. Quiero ser. Yo quiero ser. Para convertirte en técnico de nivel medio en aduana, debes haber aprobado el duodécimo grado. A esta especialidad se puede acceder por medio de las captaciones que se realizan en el preuniversitario o a través de la Orden 18. No obstante, hay que aprobar además las pruebas de aptitud, los test psicométricos y las entrevistas que se efectúan en la Escuela Nacional de Formación Aduanera. El tiempo de duración de este curso es de 1 año y medio. Si el estudiante no reside en La Habana, puede albergarse en la escuela cuya capacidad es de 103 alumnos. Allí se recibe la preparación por medio de asignaturas de formación básica general como matemática, inglés, español e historia, en materias específicas como el control de medios de transporte y depósito temporal, enfrentamiento, control comercial y no comercial, entre otras. Al curso de formación básica se puede acceder también con un título universitario de cualquier carrera, más hay que superar las pruebas de aptitud, test psicométricos y las entrevistas. Quienes besen estas preparaciones se convierten en inspectores en terminales aeroportuarias, marinas, puertos y la aduana postal, entre otras, combinando las actividades de facilitación al comercio con el enfrentamiento y control de ilegalidades. Yo quiero ser. Yo quiero ser. En FM 99.5 y 100.1, La Voz de la Victoria. Domingo Musical. En este Domingo Musical, una selección de los temas más populares en este 2021 en el género tropical urbano. En el primer lugar encontramos a Gardy, Ser Todo Para Ti. Después a Larixa Bacallao, Coge Carretera. Y en el tercero, Will Campa con Jaila, Zapato Nuevo.

Se ha convertido en uno de los postres más recurridos en el mundo. Gracias a su contenido de fibra y proteínas, la gelatina te ayuda a sentir saciedad, logrando así eliminar los antojos de algunos alimentos dulces. Así evitarás comer lo que tu cuerpo no necesita. Incluso este alimento hace que aumente la producción de hormonas del crecimiento y estimula tu metabolismo mediante nutrientes y aminoácidos. Además de la proteína que contiene la gelatina, esta también aporta selenio, fósforo y cobre, lo que ayuda a que tus huesos se mantengan fuertes y aumenten la densidad mineral ósea de tu cuerpo. Así lograrás que la osteoporosis se mantenga alejada por un buen tiempo. Las proteínas de las gelatinas pueden ayudar con la cicatrización de las heridas externas, como la de una cortadura. Por si no lo sabes, después de los 25 años, tu cuerpo disminuye la producción colágena de forma natural, por lo que a partir de este momento se hace importante obtenerla por otros medios, y qué mejor que a través de la gelatina. Este alimento es colágeno seco y al consumirla obtenemos elasticidad y la tensión entre las células dérmicas, así que si aumentas la cantidad de esa sustancia, mantendrás tu piel firme y con aspecto más joven. Escucha tu salud. Explosivamente, más música. En Explosión Juvenil, música. El Noro, La Parada y Cristian y Rey, Timba con Velocidad. Una parada repleta a las 3 de la tarde. Cuando la guagua se aprieta y el sol está que arde. Sabes que el cubano suele fantasear, suele soñar con aviones, con aviones. Muchos que se resignan, otros que se quejan, hablan de las aduanas y de la novela. También está quien ríe hasta de sus problemas, dice que la candela quema. Pa' comer y pa' llevar. Que si vale 10, que si vale 20, un modelo que no quiere parar. goma espanta, lleno de goma, aunque ir creyéndote que es un plan. Se acepta la parada, vamos a dar consejo, quédanse un poquito más y mañana tú verás cómo te cambia la vida cuando la punta camina del brazo de la verdad, de la verdad. Ruli, dale chicle. Salsa, la timba, andamos sin miedo, andamos sin susto. Si a mí nadie me domina, tú sabes, si a mí nadie me controla, estamos coronados y no es por gusto. Ayupa, Ogonegua, Ayupa. Si a mí nosotros nadie rompemos me la Habana, si a mí nosotros redentemos Cuba. Y aunque me explote la garganta, tu estima cerrada. Samurai. En la voz de la victoria hacemos radio para ti. Estamos en la 99.5 y 100.1 frecuencia modulada. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. La Unión Internacional de las Ciencias del Suelo elaboró una resolución en 2002 proponiendo declarar el 5 de diciembre Día Mundial del Suelo, con el fin de resaltar su importancia como un componente crítico del sistema natural y su contribución vital al bienestar de la humanidad. Las actividades que se organizan mundialmente con motivo a esta celebración tienen por objetivo divulgar la importancia de la calidad de los suelos para la seguridad alimentaria, el buen estado de los ecosistemas y el bienestar de la humanidad. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Échate a soñar, que soñar no siempre cuesta. No hay como saltar con las dudas de cabeza. No te ofrezco más, porque nada más yo tengo. Adrián Berazain se ha presentado en diferentes escenarios de la capital y en el resto del país y ha trabajado con trovadores como Fran Delgado, Vicente Feliú, Liuba María Evia, Augusto Blanca, Marta Campos, Ireno García, William Vivanco, David Torrens, Eric Sánchez, Fernando Becker, Diego Cano, entre otros. Para que sigas disfrutando con su música, es Nos Dejamos Ir, Si Te Hago Canción, Para Ella y Ochun. Aquel verano no hay... has llamado. No te he buscado. Casualidad, si nos encontramos y te veo pasar, como pasa tanto, siempre vas a faltar, siempre cuando canto. Esa misma vez nos dejamos ir, nunca se sabrá de quién fue la culpa. El televisor perdió sus colores, se rompió el cristal y las conexiones. Muchas preguntas, pocas respuestas, amaneceres que no despiertan. Y te veo pasar, como pasa tanto, siempre vas a faltar, siempre cuando. Te pido por eso que mueras por mí. Es tan solo un destello de tiempo, una chispa, un disparo perdido en el recorrido de mí hacia ti. Si te hago canción, si te hago canción, y al cantarla la gente se siente presente. Comprende mi amor, que cada universo tendrá su versión y no solo es exclusivo de nosotros dos. Si te hago canción, si te hago canción, me pregunto a qué punto darás tu atención, si realmente estarás conmovida o me mirarás con la cara aburrida si cuando te cante no encuentres razón. Si te hago canción, si te hago canción y de pronto me vuelvo la estrella del show y me sobren las groupies, las fans y los paparazzis hagan su labor y más nunca te vuelva a encontrar y más nunca recuerde tu olor. Si te hago canción, si te hago pues. barrio de Ochum. Yo que nunca he sido ni chango ni ogú. Una Venus en La Habana, tan Cecilia, tan Valdés, tan cubana. Y me voy al río a echarle miel para que todo nos vaya bien. Y aunque yo no soy ningún santo, así le canto, le canto. El ateo chum, el ateo chum, el huimile larivo. El ateo chum, y me encendió los faroles con ese vestido color girasoles, con su risa salamera, con su pelo, con su cuerpo de canela. Y me voy al río a echarle miel para que todo nos vaya bien. Y aunque yo no soy ningún santo, así le canto, le canto. El ateo chú, el ateo chú, el huimile larivo. El ateo chú, Yemaya, protégela, déjame ser su mar. Viene con su baile, perfumando el aire, con tanto perro jíbaro que andaba por ahí. ¿Quién me lo iba a decir? Que la iba a seducir. El ateo chú, el ateo chú, el huimile larivo, el ateo chú, chola ngengue, ngengue chola. El ateo chú, con ese cuerpo y esa cara, dime que no se enamora. El ateo chú, mi sufrimiento, mi felicidad. El ateo chú, mi virgencita de la caridad. El ateo chú, el ateo chú, el ateo chú, el huimile larivo. El ateo chú, el ateo chú, el ateo chú, el huimile larivo. El ateo chú, el ateo chú, el ateo chú, el huimile larivo. El ateo chú. Del buen decir. Sí. Entre los más frecuentes errores que se cometen en nuestro idioma se encuentra el uso de las expresiones de acuerdo a y en relación a, en vez de acuerdo con y en relación con. También emplear el masculino para las profesiones y oficios de la mujer. Debemos decir, ella es médica, cirujana, presidenta, arquitecta, ingeniera, abogada, aprendiza, jueza. Son excepciones piloto, testigo, reo, canciller, miembro. Resulta una redundancia decir funcionario público, pues todo funcionario es un empleado público. Del buen decir. Éxito. Vamos a decirte lo que hay. No me digas que tú no trajiste nada. No. Por eso es que las nenas siempre se te van. No. Él la pasa guardando y guardando. Ay. En lo que el tiempo sigue corriendo. No, clave, loco. Mientras que tú estás almacenando. Y yo sigo gastando y goleando. Solo escucha, mira. Con una mano arriba si tú te pagas tu trago. Con una mano arriba. Con una mano arriba si tú pagas tu cerveza. Y cuando no tenga papá, me quedo. Gracias a Dios que me cogió entre tanto. Gracias a todos los seres y a todos los santos que me dieron la virtud de poder cantar. Y el dinero humildemente me puedo ganar. Es lo que se vive en el momento. Y una pila de careguas esperando el momento. Pero esa gente yo lo corto de tajo. Le doy el coro y que se vayan pa' el carajo. Oh, oh, oh, oh, oh, ahí va. Si al fin de todo el mundo habla, critica, pero nadie te da un plato de comida. Wow. Por eso yo contento con lo mío. Por eso yo me pago los míos. Por eso yo lo saco de los míos. Para no fallar, me entendiste el mío. Por eso sigo, chamaco, que se dispare. Wow. Ya no te agobio con mi muela ni con este peque. No importa si te pasas de la raya o te peque. Si no la llevas, sigue con el cheque, cheque, cheque. Siente. A esta explosión juvenil. Trabajamos para ti en la realización del sonido, Josbel Cedeño. Dirección de Kenia Otaño Fundora. Yo soy Ailiris Gutiérrez García y te recuerdo que si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. Hasta la próxima.